Hola, esto es Shit, la Irola Irratia en el 107.5. Comenzamos una nueva temporada, hoy 30 de septiembre de 2024, aunque puede que estéis escuchando esto en cualquier otro momento del tiempo, del espacio-tiempo. Vamos a tener un programa bastante campestre que vamos a comenzar con Sierra Ferrell, la gran cantante que pues no para. Creo que ya ha demostrado de sobra que tiene una voz increíble y bueno, después de su último disco está haciendo colaboraciones con un montón de artistas y sacando temas grandes como esta versión del Funnel of Love, Sierra Ferrell. Por cierto, aparte de cantar, en este tema ella toca la sierra, lo que es una sierra, pero como instrumento musical. Funnel of Love. Estaba Sierra Ferrell con, como os digo, tocando la sierra, que es como, pues bueno, tocándola con un arco, como si fuera un violonchelo, y está acompañada por una banda que no es la habitual, que le suele acompañar en directos y en los discos, sino que es, pues bueno, una banda medio italiana, medio residentes en Nueva York y ahora parece ser que en Nashville, donde reside ella actualmente, por lo visto también, que son Marco Argiro a la guitarra rítmica, Luca Chiapiera al contrabajo, Marcus Powell a la batería y Anthony Castagna a la guitarra principal, haciendo esta versión que en su momento popularizó Wanda Jackson y que aquí bueno recupera Sierra Ferrell en un tema que además está grabado pues en directo y que podéis ver incluso el vídeo en internet. Antes de adentrarnos en otros artistas bastante menos afortunados, entre comillas, en cuanto a popularidad, vamos a escuchar también, ya que estamos también, a Charlie Crockett, que ha sacado nuevo disco este año. Este verano concretamente, lo que es una especie de segunda parte de ese cowboy de $10 que sacó también pues eso a principios de este año. Y este nuevo disco se llama Visiones de Dallas y tiene temas como este, Trouble and Misery, Charlie Crockett. Me and my guitar, we'd so like to be where the good times are had. Disco que es de las mismas sesiones de el anterior, el Cowboy de $10, pero que parece ser que en vez de sacar pues lo que podía haber sacado, ¿no? Un disco doble, decidió centrarlo, bueno, varias canciones en torno a una de las canciones que escribió su actual pareja, Taylor Grace, que titula el disco precisamente Visiones de Dallas, en torno a ciertas canciones que hablaban pues de Dallas y de donde pues bueno, actualmente deben de residir. Charlie Crockett, que en este en este disco incluyen también algunos de los temas que pues a lo largo del año pudimos escuchar, como ese Killers of the Flower Moon o How Long Can You Go, que también eran, bueno, temazos, y que vamos a escuchar otro más titulado, bueno, un clásico blues, pero tocado con, bueno, pues eso, con ese toque de gracia que tiene este hombre actualmente. 2020 Vision, Charlie Crockett. Screaming and crying all the time. gonna be there at my end. Charlie Crockett a J.D. McPherson, que tiene nuevo disco, Night Owls, Búhos de la Noche, y que hacía bastante tiempo que no sacaba nada después de esas versiones tan interesantes que sacó hace unos cuantos años. Y ha vuelto, pues bueno, de la mano de Alex Hall, el batería y bueno, los estudios en los que grabó su primer disco, pero por desgracia pues ha perdido en el camino, no sé exactamente por qué razones, pues bueno, el contrabajista que la acompañaba desde hace mucho, Jimmy Sutton, y que bueno, con el contrabajo evidentemente le daba un gran toque a la banda. Y tampoco está Jason Smay, por lo visto, el batería de los Straight Jackets y los High Riders, y etcétera, etcétera. Un disco nuevo que la verdad es que cada vez tira más hacia un pop, incluso, bueno, vamos, no sé, alejado quizás de bastante del rockabilly que solía tocar, pues bueno, en sus comienzos, pero bueno, supongo que es su elección. De todas formas, no deja de tener grandes temas en este nuevo trabajo, como este I Can Go Anywhere With You, que encima colabora con un inimitable Bloodshot Bill, J.D. McPherson. Rolling on the ground. Tony is the reason I can get a decent Extraña colaboración, la verdad, teniendo en cuenta eso, que está tomando derroteros un poco distintos el Macpherson, pero bueno, pues ha acompañado precisamente de alguien como Bloodshot Bill, que vive al otro lado de la música, haciéndolo todo él solo y bueno, viviendo un poco, pues eso, a su manera. Y de hecho tiene un nuevo disco. Tiene un nuevo disco que se llama Diary of the Doom. Y que consiste de nuevo, no es la primera vez que lo hace, en un disco de instrumentales, con cierto toque así a Dick Dale, un poco, a Duane Eddy también, y bueno, a grandes guitarristas del instrumental. Vamos a escuchar el Tres Tacos con el que comienza ese disco. Es Bloodshot Bill. Sonidos un poco más underground, vamos de Bloodshot Bill a, no sé si recordáis, un sello neozelandés al cual dediqué hace un tiempo uno o dos monográficos, no lo sé, Sting Magnetic Record Company, un sello que pues también muy underground, que sobre todo pues tiene pues afinidad por el surf más cochambroso, con los mamis por delante de alguna manera, y precisamente uno de los, pues hacía tiempo que no tenían nuevas grabaciones, pues tienen un single de un tal Bog Wolf, que también suele jugar con mucho con los lobos en los nombres. Y que, bueno, pues nada, un tema en el que se supone que tiene como gurú al propio Trent Ruane de los Mamis, el cantante y teclista, y que es un dúo que no tengo ni idea de quiénes son, un tal Bogdan Bulfinowski y Bea Coogan conforman este dúo que puede ser todo se ha dicho que alguno de los dos sea, pues bueno, el propio Tape Man, el que lleva el sello. Bueno, vamos a escucharlo. Bog Buddies, un tema que suena así de mal. Bog Wolf. Pues ahí teníamos a este, pues bueno, extraño proyecto que responde con el nombre de Bug Wolf y que, pues bueno, por lo que se ve en las fotos, en algunas fotos que se pueden ver, ya os digo, es un dúo en el que hay una chica tocando la batería y el Bug Wolf concretamente es una especie de hombre, pues bueno, del pantano, con mucho pelo, como si fuera un hombre del pantano que se parece, por cierto, curiosamente mucho a Mook Tang, otro también personaje así que igual hasta es el mismo, a saber, porque como aquí no pone tampoco muchos datos, pero bueno, ya os digo, es el nuevo fichaje del sello Sting Magnetic y a medias con Magnetic BS, que debe de ser también, pues seguramente la misma marca, pero el mismo perro con distinto collar. Pues ahí teníamos a este Bug Wolf, que nos da paso ahora a escuchar algo de country, pues más cercano a donde estamos. Hace poco, bueno, este verano precisamente, estuvieron aquí Mickey Boy and the Yeehawks, una banda en la cual, pues bueno, hay un montón de músicos, entre ellos, pues bueno, Peña, que está tocando en Mutilate Judge y en Gravelbed, entre otros muchos proyectos, y que, bueno, estuvieron en el chiringuito ahí de Ereaga este verano. Una gran banda, sobre todo en directo, la verdad, que tocaban versiones de, pues, bueno, de Johnny Cash, de Elvis, alguna más, bueno, más rara, como la de Ludwig Joachim, ese Guitars Cadillacs and Hillbilly Music, Bueno, y en definitiva, un grupo muy divertido que hacen un country, no tampoco es que sea un country punk, pero sí un poco más, pues bueno, menos ortodoxo. Y que nada, de momento tienen un single, que en principio también se supone que lo va a sacar Brutal Arratia, pero de momento me parece que solo existe en, bueno, en versión digital. Esto se titula Driven Way of Life. Mickey Boy and the Yeehawks, aunque bueno, en solitario él tiene también alguna que otra grabación. Continuamos más con más country. Si antes hablábamos de J.D. McPherson, precisamente en el mismo sello, en el New West, está pues el siguiente proyecto que vamos a escuchar, una banda llamada The Deslondes, afincada, bueno, con base en Nueva Orleans, o en NOLA, como lo llaman por lo visto los oriundos de allí. Una banda que, bueno, son cinco músicos, los cinco, pues con que es, bueno, están en distintos proyectos aparte de este conjunto en el que los reúne, y bueno, y todos ellos además tocan, pues bueno, varios instrumentos, cada uno canta a uno de los temas, se reparten todos los temas, y aparte, bueno, pues forman parte de un círculo muy muy amplio en Nueva Orleans también, bueno, y alrededores, que hoy quizás no nos va a dar tiempo a escucharlo en profundidad, pero que seguramente a lo largo de esta temporada le dediquemos un programa más completo. Para ir abriendo boca, vamos a escucharles en su primer disco, que sacaron en el 2015, un disco sin título, tal cual, vamos, de Deslondes, y que contenía también un tema así de country bailongo, llamado Less Honking, More Tonking. Son los Deslondes. Well, I was riding down the highway, used to try 99. Had a place I needed to be, and I had to be on time. Cars, they started slowing down the line. People just kept hauling, honk off for miles. Stared out the window just as far as I could see. I saw no light and nothing, and I sat back comfortably. About the time she rolled that window down, the time it all went wrong. I swear to you, Lord, I'm about to pull this damn wheel off. All I could hear was honk, honk, honk. Hot darn, I need some talk, talk, talk. Well now, hey buddy, what's wrong with you? I got them less honky, more talking blue. And you're thinking 99. If you're late, be late. Unless your chances take your time. All you got to do, bud, is lay off that home, make a stop breathing. That old day I got phone. Well now, hey darling, what's wrong with you? I got this less honky more talking blue. Londres, un quinteto que ya os digo basado con base en Nueva Orleans y que este pues lleva actualmente, pues acaban de sacar su cuarto disco recientemente, pero nos vamos a quedar con pues con el anterior, el tercero, el Ways and Means, y con uno de los temas que canta, pues ya os digo, uno de los varios cantantes que tienen, Riley Downing, que al igual que otros como Sam Durst, pues tienen también sus propios discos en solitario y bueno, y en otros proyectos, y parece ser que pues eso, que también casi todo lo que tocan se convierte en oro, o bueno, por lo menos suenan muy bien. Como os digo, un tema llamado South Dakota Wild One, que pues bueno, es uno de los que canta Riley Downing de los Des Londres. She was South Dakota wild one, grew up on the hippie farm, just outside of a small town where life will grab you by the arm. I never knew about a daddy, but a mama had two strong arms and a nice guitar picking man who tried to keep her warm. Johnny was a punk rock boy that had a soft spot in his heart. He knew who he liked and he knew who he did not. One day he went up there, I never saw him come back home. I hope she caught him, stopped two tires rolling down the road. Thank you. Una banda esta de Londres en la que, todo hay que decirlo, predominan los tiempos así, pues bueno, lentos, de bueno, con temas de perdedores y demás. Los de Londres con Riley Dowling a la voz principal en este tema. Y ya os digo, cada uno tiene sus propios discos en solitario, que también ya escucharemos en otro momento. Y que se rodean de peña, pues, por ejemplo, de Kaisi Balasa, otra gran cantante, que en muchas ocasiones también se hace acompañar de una banda de Portland, Oregon, los Holly Nothings y Taylor Kingman, que bueno, pues también, de esos nuevos músicos que se dedican a esto de, bueno, el country, la americana o como lo quieras llamar, con toques, pues bueno, de folk, de blues, gospel incluso. Y bueno, pues dentro de este también grupo, y también centrada en Nola, o en Nueva Orleans, como queráis, está Sabine Makala, una cantante originalmente de Haití, que además recientemente estuvo en Galicia, en una especie de festival dedicado precisamente a esa ciudad. Sabine es la hermana pequeña de Leila Makala, que quizás también, bueno, pues es un poco más conocida, es una chelista que aparte, bueno, también toca, me parece que es, ahora me parece que está más centrada también en el banjo, y que también tiene una discografía muy, muy interesante. Pero quizás, la verdad es que la voz de esta, de Sabine, no sé qué tiene exactamente, pero bueno, ahora la vais a escuchar. No tiene una discografía muy amplia, y es más, un single que tenía en su Bandcamp hace bastante tiempo, que estaba producido por Eli Pepperboard Reed, no sé si me preguntéis por qué, pero ha desaparecido, en el cual incluía, pues bueno, dos grandes temas. Pero bueno, vamos a quedarnos, para como una pequeña pincelada, con un tema grabado en directo, con, pues bueno, ella solo a la guitarra y además acompañada, pues precisamente por Sam Durs, uno de los cantantes, guitarristas, bueno, pianista y armonicista de los Deslondes, la banda que acabamos de escuchar. Y también está acompañado de Casey Jane, de las Lost Lines, un dúo que también, bueno, al mismo tiempo se hace acompañar por, pues bueno, un montón de músicos, incluidos el propio Sam Durs y Gina Leslie, bajista de las Lost Lines, y que también tiene, bueno, sus discos en solitario, y bueno, no sé, un montón de peña con mucho talento, y todos juntos, concretamente en este tema que se llama Baby Please Don't Go, que no tiene nada que ver con el tema mítico, sino que es, bueno, una canción sobre, pues bueno, sobre amores rotos de la propia Sabine Makala. Baby Please Don't Go. I've met some bad men. Do you know what I mean? They've told me some good lies, some lies I believe. You seem like a good one, you seem pretty keen. So please don't forget me down in New Orleans, down in New Orleans. Ooh, down in New Orleans. The water is rising, the air is hot. I got the blues, babe. Can't imagine me not. Imagine me not without the blues. Imagine me without the blues. Alligators are circling round Lake Pontchartrain. You wanna sleep out there, but I said be in vain, be in vain. Ooh, we'd sleep out in vain. Sabine McCalla. Y dentro de este círculo también de jóvenes, bueno, jóvenes y no tan jóvenes, porque también tienen ya sus 30 y pico, ¿no? Pero está Chris Hacker, también otro músico afincado ahora en Nueva Orleans, pero original del estado de Washington, que tiene unos cuantos discos en su haber y que acaba de, bueno, ahora en octubre tendrá su nuevo disco, Famous Lunch, que ha presentado ahora con un vídeo bastante vacilón, bueno, como todos los que suele hacer él. Y de hecho, bueno, hablando de vídeos, el anterior tema de Sabine McCalla también lo tenéis, lo podéis ver en internet, porque encima de ser una buena canción y estar muy bien acompañada, el vídeo lo hacen dentro de las sesiones de Western AF, una serie de, pues, dedicada precisamente a este, bueno, a este, bueno, a la música de raíces, podríamos decir, norteamericana, cogiendo a grupos, pues haciendo interpretaciones en directo con quizás los mínimos instrumentos, ¿no? Muchas veces acústicas, y que, bueno, pues que encima pues lo saben hacer vídeos con unas grabaciones y un gusto, pues muy bueno, la verdad. Y como digo, pues eso, los vídeos de este hombre, de Chris Hacker, con CK, suelen ser un poco más gamberros y más pues bueno, vacilones, pero también están muy bien. Y uno de ellos, como os digo, es uno de los nuevos temas de su nuevo disco, que se llama Shit Surprise, Chris Hacker. Y ya que estamos con, pues bueno, esta serie de artistas en torno a Nueva Orleans, y antes os hablaba de Quincy Palasa, que bueno, en realidad esta es de Portland, Oregón, de donde también son la banda que le suele acompañar, los Holy Know Nothings, que a la vez es, bueno, la banda que acompaña a Taylor Kinman, también conocido como TK. El último disco de esta chica, bueno, es el Know Nothing, que pues bueno, es el segundo trabajo, y del que vamos a escuchar pues uno de los temas del mismo, que es este Long Way From Home. es Casey Balasa. I was praying today that I was a wolf and I was a long, long way from home. You asked for a tree whose roots wouldn't grow, so I dragged my feet heavy across your floor. We'll be right back. Y así, con Casey Badassa, acompañada de TK y los Holy Nothings, pues llegamos al final de Shit, la Irola Irratia, dentro de 7 días. Más mierda aquí, en la Irola. Agur.